Bang, bang, bang, bang, bang, yo, bang, yo, ven pa' acá, bang. Bang, bang, yo, bang, yo, bang, bang, bang, bang, bang, yo, bang, yo, ven pa' acá, bang. Bang, bang, yo, bang, yo, bang, bang, bang, bang, bang, yo, bang, yo, ven pa' acá, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni toma café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro. Es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Queremos pan, queremos vino, queremos al jefe colgado un pino. Queremos pan. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Aquí estamos un lunes más con este vuestro programa favorito, me atrevería a calificar bien. El Ramiro se ha puesto a los mandos de Radio Rosco de nuevo. Hoy es lunes 26 de septiembre del 2017. Este es el programa número 34. Alguien se podría llegar a pensar que hoy no vendríamos aquí. Pero si curramos, si somos un servicio público, lo que siempre hemos dicho, aquí estamos mientras las cuestiones técnicas y los hados de la técnica no nos maltraten. Pues bueno, lo dicho, esto es Radio Rosco, desde este colectivo magnífico, no me cansaré nunca de decir lo que se llama Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM en riguroso directo, para los usuarios y usuarias del transporte público y para la gente que tiene a bien escucharnos en general. Bueno, hoy no voy a presentaros a ningún invitado, no es porque sea un maleducado ni una persona de mal vivir, bueno, de mal vivir igual sí, pero bueno, no soy un maleducado, sino que hoy estamos aquí rodeado de un grupo de sillas magníficas, pero las sillas hasta ahora no hemos conseguido que hablen. O sea que hoy me toca hacer el programa, tener un poquito de paciencia conmigo, ya sé que la tenéis, pero os pido un poquito más y allá vamos. Y nada, empezamos el programa la mar de contentos y contentas. Ey, recordar, en el último programa, y si no, buscáis en la página web de CGT Bus, en Radio Rosco, en la pestaña de Radio Rosco, nos vinieron a acompañar, por un lado, los compañeros que estaban presentando una plataforma de gente que estaba afectada por diversas discapacidades laborales y que no conseguían su reingreso en TMB y que están sufriendo esa situación, vinieron a presentarla. Sé que esta gente se ha puesto en marcha, están haciendo una ronda de visitas a los diferentes sindicatos que componen TMB. Van a explicarle a cada uno de ellos las bases de esta plataforma que se ha creado, que es una plataforma que no solo intenta solucionar cuestiones de los que hay afectados directamente ahora, que creo que son entre 16 y 18, sino es una plataforma que lo que pretende es allanar el camino hacia compañeros y compañeras que se encuentren en un futuro en una situación parecida, y que la buena voluntad, existe la buena voluntad, por cierto, la buena voluntad de la empresa no permita el que accedan a un puesto de trabajo. Vale, y por otro lado, y ahí, hey, me pongo contentísimo y espero que todas vosotras y todos vosotros también. Hey, un fuerte abrazo a toda la gente de Teleférico, de TMB, que recordar estuvo el Daniel el otro día por aquí informando de toda la trayectoria que llevaban desde el año 2007 de luchas para conseguir un convenio para que se les reconozca en el fondo a lo largo de todos estos años como una empresa de TMB, del grupo TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona, o como alguien dice por ahí, Tots Mobilitzem Barcelona, pues para que se les reconozca como parte de esta empresa. Hoy mirando, por ejemplo, las páginas corporativas de TMB, absolutamente en todas, Teleférico está integrada como un grupo, como una empresa que forma parte del grupo de TMB. Y recordamos un detalle significativo: los directivos y directivas de TMB sí que cobran como TMB, y en cambio los trabajadores y trabajadoras de TMB pues están en una situación que no se parece en nada a nivel de salarios y de ventajas sociales que tenemos el resto de trabajadores y trabajadoras de TMB. Bueno, como hoy estoy solo por aquí, tengo por ahí una hada madrina que me ha venido a acompañar, que me inspirará y me tiene así todo loco. No voy a dar más detalles porque son detalles privados, pero que, hey, os voy a dar el teléfono de intervenciones en directo por si alguno o alguna quiere llamar. Es el 93 013 95 33, y por si me queréis enviar un WhatsApp, pues eso, lo dicho, ahora os voy a pasar el teléfono, que es el 644-25-8235. Pues bueno, interrupciones aparte, entramos en detalle de lo conseguido por los compañeros y compañeras de Teleférico, que en el fondo es una victoria suya, pero es una victoria de un concepto básico, que es el de las huelgas sirven para algo y las movilizaciones sirven para algo. Y bueno, después de que salieran de aquí de la radio, pues al cabo de un par de días o algo así, estaban firmando un acuerdo con la empresa en la que la empresa accedía a todas las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras de Teleférico. Pues bueno, hey, aquí en directo para todas ustedes y todos ustedes, un fuerte aplauso para toda esta gente de Teleférico que una vez más nos demuestra y nos enseña el camino cuál es. Es decir, elaborar propuestas colectivas, elaborar propuestas desde la base, elaborar propuestas en asamblea o en trabajos de equipo, y defender esa propuesta como una sola persona, ¿no? Defender esa propuesta que viene de abajo hacia arriba, con personas que simplemente transmiten lo que la Asamblea les manifiesta y simplemente tienen que defender lo que la Asamblea les pide. Y para no enrollarme mucho, bueno, pues venga, va, voy a poner una cancioncita de un grupo que se llama Canteca de Macao, y es Alternativa Libertaria, y luego continuamos con la gente esta de Teleférico. Voy a leer el manifiesto que hicieron y ahí estamos, venga. Bueno, pues nada, hoy creo que alguien me va a echar de la radio porque las malas influencias que siempre suelo poner en los programas sobre pensamientos e ideas, hoy, como estoy solito por aquí, pues se ven más todavía. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que toca. Pues bueno, lo dicho, contentísimos y contentísimas con la victoria, porque se puede calificar de esta manera, con la victoria de los compañeros y las compañeras de Teleférico de Barcelona. Os voy a leer el comunicado que hicieron nada más firmar este acuerdo y que pone los puntos sobre las i. Es un comunicado fantástico. Que pone los puntos sobre las i sobre cómo ha sido toda esta historia. Dice lo siguiente: la plantilla de Telefèric de Montjuïc ha aconseguit que la direcció de TMB accepti les nostres reivindicacions, tant econòmiques com les clàusules de garanties. L'acord ha estat signat el 21 de setembre del 2007 i s'han desconvocat totes les aturades previstes fins a final d'any. Recordar que el dia 24 estuvimos hablando con ellos de que el dia 24 también tenían previsto otros paros. Pues bueno, ya todo eso ha quedado desconvocado, evidentemente, y a la espera de que, bueno, a la espera De nada, porque han conseguido lo que queráis. Es que estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo, perdonad, pero es así. Bueno, continúo con la lectura del comunicado. Aquest pacte ha estat una victòria pels treballadors i treballadores, ja que hem tingut que estar 9 mesos negociant un acord, amb dies de vagues realitzat per la immensa majoria del personal. 100% del personal fitxa, amb una direcció amb nul·la capacitat negociadora, immobilista i poc respectuosa amb les plantilles que formen TMB. El pacte només ha estat possible gràcies a la força i determinació d'una plantilla unida que ha entès que tota reivindicació conquerida ha sigut per la mobilització constant, una mobilització dirigida sempre per l'Assemblea de Treballadors, un espai on qualsevol treballadora o treballador ha pogut involucrar-se i expressar-se. Lluny de cúpules pactistes, el protagonisme ha estat de les persones. M'agrada molt això que diuen. Vale, l'aprenentatge col·lectiu i personal ha estat grandiós, cosa que ens permetrà afrontar... Se me fue del mòbil, horror, perdonar. Cosa que ens permetrà afrontar lluites futures amb molta més força i eficàcia. És una victòria en el present, però també ha estat el primer pas per futures victòries. La classe treballadora, quan ens organitzem, podem canviar-lo tot. Moltes gràcies a totes aquelles persones i col·lectius que ens heu ajudat, donat suport i acompanyat en tot moment, fent gala de valors tan necessaris en aquest moment com són la solidaritat, la fraternitat i la igualtat. Ens trobem als carrers, salut i lluita, Telefèric en lluita. Pues... yo creo que está bien, bien resumido y bien explicado en este texto que nos envían los compañeros y las compañeras de Teleférico en Lucha. No nos detallan, porque sería muy largo de enumerar todas las cosas que han conseguido, pero evidentemente creo que al final, como ellos dicen... nos están enseñando un camino y el camino es el que es. Podemos perder o podemos ganar, pero siempre hay que pelear por aquellas cosas que consideramos necesarias. Y creo que esta gente nos está enseñando ese camino. Y mira, ahora para no enrollarme más y otra cancioncita, ya veréis, tener un poco de paciencia. Hoy tocan canciones tranquilitas, ya que el mundo a nuestro alrededor parece tan alterado y tal. Toca algo que me ha gustado mucho de estos días, que es poner un poquito de paz y alegría a aquello que hacemos, porque no todo se acaba el día 1 de octubre, no todo empieza el día 1 de octubre, la lucha continúa, suceda lo que suceda en todos estos días, y creo que merece la pena ver las cosas con un poquito de perspectiva de futuro. Pues bueno, el otro día me llegó esta canción, es una canción fantástica, ya veréis que no es guitarreo, no es rock and roll, pero es una canción con un mensaje... pues que a mí me llegó desde el primer momento al alma. Es una canción basada en una letra del Joan Brossa y es de una gente que se llama María Arnal y Marcel Vallés y que está dentro de un disco que se llama un LP o una canción o un conjunto de canciones, como queréis llamarlo, que se llama 45 cerebros y un corazón. La Yen es el título de la canción, la vamos a poner ahora que se ponga en marcha. Allá va, para todos vosotros y todas vosotros. assorrar l'economia. Paralitzar l'estat i demostrar que les lleis que imposen no són, no són. Bueno, el mensaje bien claro, ¿no? Yo creo que es una magnífica canción. Vuelvo a repetirlo por si alguien se le ha olvidado de quién es y de dónde sale. Está basada en un poema de Joan Brossa. La canta María Arnal y Marcel Vallés a la guitarra. Y no hace falta decir nada más. La gent no s'adona del pudequeté. Y creo que es el momento de empezar a reconocernos en las calles y a reconocernos en los sitios donde la gente y no las instituciones o no, donde nos dirigen, somos poderosos y poderosas. Bueno, pues, hey, gallina de piel o piel de gallina, es que me gusta mucho esta canción, ¿qué le vamos a hacer? No es un rock and roll, pero me encanta, vale. Bueno, ahora vamos a entrar ya en temática laboral de TMB. El pasado día 18, el lunes pasado, se celebraba una comisión de explotación y bueno, no nos dio tiempo de hablar para nada en el último programa de Radio Rosco. Creo que es importante destacar algunas de las cosas que se hablaron en esa comisión, como por ejemplo que la dirección de la empresa nos sorprendió haciendo caso de propuestas anteriores de la CGT, que en anteriores comisiones fueron denegadas porque decían que no tocaba, que no tenían por qué, ¿no? Pues bueno, ya en octubre del año 2016 propusimos desde esta sección sindical que hasta que se acabara de implantar la nueva charla pudiesen escoger también los conductores fijos y sin cumplir el requisito de los 6 meses y el de los cambios de cochera sin cumplir el año. Esta propuesta, como ya he dicho anteriormente, fue denegada. Ahora, de forma excepcional, sin reconocer que viene por parte de CGT, evidentemente, lo aceptan para los futuros movimientos que tenemos este otoño, ¿no? También rectifican que la escogida de la V29 no pudieran escoger los conductores fijos de la 26 y ahora sí que podrán escoger los conductores y conductoras de la 26 fijos y por contrapartida no dejarán escoger en esta línea a los de la línea 36, como habían comunicado en la reunión anterior. O sea, nosotros cuando publicamos en nuestro último número de Utopía y en nuestra página web todos los datos, no es que estuviéramos equivocados, nos podemos equivocar, pero en este caso no fue así, sino que nos encargamos de hablar con la representante de la dirección, con la Judith, y Judith nos dijo que era como estaba puesto, como lo pusimos dentro del Utopía y en nuestra página web. Aún estamos esperando alguna llamadita o yo qué sé, o un decir, hostia, perdón, nos hemos equivocado, vamos a rectificar y vamos a intentar de alguna manera reconocer nuestro error. Pues no, nada de eso. Dice la dirección que esto es algo que se han sacado ellos de la manga. Pues bueno, a pesar de que como norma deniegan las propuestas o rectifican las propuestas de CGT, no solo desde la dirección, sino desde los sindicatos del poder, es decir, comisiones y UGT y el SIT y el ACAT, pues bueno, la lógica y el peso de las actuaciones pues les hace rectificar. Y si alguien tiene alguna duda o lo que sea, o se piensa que me estoy montando alguna pajarraca mental de las mías, pues nada, que vaya y entre en la página web de CGT Bus y lo podrá ver ahí las solicitudes con las fechas y todo bien detallado que se hicieron en su momento, ¿no? Pues bueno, en la reunión esta se concretaron ya las fechas para los cambios de cochera, las escogidas de vacantes, la entrada en vigor de la quinta fase de la nueva xarxa. Y bueno, paso a detallaros cositas muy concretas, ¿no? El reequilibrado de plantilla. Por reequilibrado de plantilla y de forma excepcional, todo el personal podrá presentar parte de explotación solicitando cambio de depósitos. Los partes antiguos serán anulados. Recordad que es casi, pues eso, hoy es día 26, pues eso, a partir de hoy hasta el día 9 de octubre, del 26 de septiembre al 9 de octubre, será cuando se podrán hacer se podrán presentar estos partes de para cambiar de depósito. El publicado del listado será el 16 de octubre. Las reclamaciones serán el 16 y 17 de octubre y la publicación definitiva será la publicación definitiva será el 20 de octubre y la entrada en vigor el 13 de noviembre. Bueno, sobre el tema de las vacantes, de forma excepcional se podrán escoger los servicios de fijos si cumplir el plazo de 6 meses de titularidad que marca la normativa. Sigo aquí, que ahora ya me he tenido que buscar los apuntes y es lo que tiene escribir a mano. Para servicio fijo se escogerá entre el 23 de octubre y el 27 de octubre. Por servicios suplentes, de lunes a viernes se escogerá del 30 de octubre al 3 de noviembre y la entrada en vigor el 13 de noviembre. Bueno, pues tener un poquito de paciencia que está llamando al teléfono. Un momentito, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, dime. ¿A la huelga de qué? ¿De qué grupo? Ah, vale, voy a intentarlo, porque estoy hoy solo por aquí y me pillas en riguroso directo hablando por el micro y contigo por teléfono. Vale. Bueno, vamos a intentar buscarlo y si no te lo pongo la semana que viene, ¿eh? Porque es eso, a veces me traigo la música preparada y hoy no toca. Vale. Venga, gracias por llamar. Venga, hasta luego, salud. Bueno, las cosas del directo. Nos han llamado, no quería intervenir en el programa, simplemente quería pedirnos una canción que se llama La Huelga, que le encanta. Esto ya es increíble, daros cuenta, qué pedazo de programa. El otro día ya me enviaron vía WhatsApp solicitud de canciones y ahora ya en directo. Esto mola, mola. Bueno, molaría un poco más si aprovecháis otro día y hacéis las llamaditas cuando esté sonando alguna canción o me la hacéis con previsión para que yo pueda atender a todas vuestras peticiones y no me pierda en todo lo que estoy explicando. Bueno, pues sigo. Estábamos con el tema de la entrada en vigor. Decíamos que era el 13 de noviembre de todo el tema este de la nueva xarxa, ¿no? Pues bueno, las nuevas líneas que se pondrán en marcha será la V5, que va de Mara del Deu del Port a Pedralbes, que es una línea nueva, la V29, que va del Fórum a Roquetas, y donde podrán escoger los fijos de la línea 26 y 32, y luego la V31, que irá a la Marbella, Trinitat Vella, podrán escoger los fijos de la 36 y la 40, la D40, que va de Plaza España a Roquetas, que podrán escoger los fijos de la línea 32 y también entrarán como líneas convencionales la 191 y la 136. Para toda la gente que nos escucha, que no son directamente trabajadores o trabajadoras de buses de Barcelona, pues también intentar prestar un poquito de atención y si veis que lo digo muy deprisa o os perdéis con el número de líneas que digo o explico, os vuelvo a remitir a nuestra página web de cgtbus.es y allí todo sale bastante detallado. Bueno, la quinta fase elimina las líneas 20, 26, 32, 37, 40 y 57. Bueno, la 40. Mi amigo Merca se queda sin línea. ¡Oh, pobrecito! No sabe lo que le espera por aquí. Bueno, continúo. Modifica los terminales de la línea 13 y 78 y modifica los recorridos de las líneas, y eso al tanto, 27, 42, 68, 91, 109, H6, H14 y H16. Bueno, esto es en resumen, ya es un poco de datos, es un poco pesado a veces leerlo aquí en directo. Pero bueno, merece la pena también para la gente que, bueno, no trabaja directamente en TMB, sino que son usuarios y usuarias del transporte público, que tengáis cuenta que a partir del 13 de noviembre pues entran en vigor bastantes variaciones de la nueva xarxa. También entran en vigor nuevas líneas, como hemos dicho, sobre todo esta, que es de nueva creación, que es la V5, que irá de Mara del Deu del Port a Pedralbes. Y bueno, como último detalle para trabajadores y trabajadoras de TMB, deciros que a partir de noviembre se podrá volver a solicitar la ropa corporativa. Bueno, he hecho este trabajito fantástico, ¿eh?, de empezar a enumerar cosas y cositas y detalles. Si alguien tiene duda, vuelvo a repetir, entrar en la página web de cgtbus.es. Pues vamos a entrar en otro tema, porque hay una cosa que se dio en la última comisión de explotación que tiene la gravedad suficiente como para merecer el hacer un punto y aparte sobre este tema, hacer un escrito en condiciones y, cuando ya esté todo eso en marcha, os lo pasaremos por aquí. Pero estar atentos, que la cosa lamentablemente tiene gravedad, porque es menosprecio hacia una condición. Bueno, pues dicho esto, que os pongo la miel en los labios y no digo absolutamente nada más, ya irá saliendo la noticia. Pasamos a explicaros otra cosa importante que ha sucedido también durante esta semana. Me están pidiendo una canción ahora aquí, vale, pues vamos a poner una canción. Me están diciendo por aquí fuera que hay que poner una cancioncita. Ya os he dicho que hoy era un programa con música más o menos tranquila hasta que salga alguno por ahí metido de lo que tengo enlatado. Y también está relacionado con lo que está sucediendo estos días. Ya veis que no entramos a nada, simplemente hablamos. Y, por cierto, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, de una manera o de otra, estos días está muy perseguida. Con lo cual, esta canción me viene como anillo al dedo. Y también viene muy bien decir que ahora que parece ser que se persigue solo a gente de instituciones, y eso es lo gravedad, no nos olvidemos de cuando se nos persigue también y de manera injusta, y se nos judicializa la vida de manera injusta cuando pertenecemos a colectivos libertarios o colectivos sociales y no tenemos el reconocimiento y los altavoces públicos que están teniendo esta gente. Pues bueno, la María del Mar Bonet, qué bolana que está yen. Pues eso, lo he sacado, lo he desempolvado de un LP que tengo por ahí, que igual ya tiene más años que Matusalén, pero todavía sigue siendo activo. Venga, qué bolana que está yen. Demà van trucar, son el reflar de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent? cansar de totes les esperances del seu fill estudiant que ve compromès d'estar. Què volen aquesta gent que truquen de matinada i ja sé que per la por cada nit s'agitava. Esto se lo dedicamos aquí a la Lola que nos está acompañando hoy y que nos lo envió vía WhatsApp el otro día para que lo estuviéramos escuchando en los grupitos esos que tenemos así de vez en cuando metidos por ahí. Pues nada, hoy que nos acompaña la Lola por aquí, pues se lo dedicamos a ella y a todas vosotras y a todos vosotros. Venga, y sigamos un poquito con este tema que nos inunda. Es un tema que nos inunda, vuelvo a repetir, ¿no? Que no todo empieza ni todo acaba el día 1 de octubre. Hay que recuperar estos espacios de libertad que nos están robando, hay que recuperar estos espacios de reunión que nos quieren coartar y hay que recuperar no solo los espacios institucionales, sino la calle, que la calle, como hemos dicho siempre y en repetidas ocasiones, la calle es de la gente y la calle es de las personas. Pues recuperemos eso, recuperemos el ansia de cambiar las cosas de abajo hacia arriba y recuperemos también nuestra seña de identidad como clase trabajadora y adelante. Bueno, pues ahora, como veis, es un poco la cosa hoy que estoy solito aquí. Os voy a poner un audio que ya lo tengo en el móvil porque la cosa y mi técnica no da para más. Es un audio que ya en su momento pusimos para que quede bien clarita cuál es la postura desde la organización. Desde les urnes, decidim autogestió. Arriba un nou 11 de setembre. Des de la CGT de Catalunya volem reiterar en aquesta data el nostre compromís, tal com estableixen els nostres acords confederals, amb la plena defensa del dret a la lliure determinació del poble català i de la resta dels pobles del món. En especial, d'aquells que lluiten activament per exercir aquest dret davant l'opressió dels altres. Des de la nostra organització reivindiquem l'exercici actiu del dret a l'autodeterminació, el qual entenem de forma individual i col·lectiva. L'autodeterminació implica i ha d'implicar la capacitat per decidir-ho tot sobre tot i s'ha de concretar en la pràctica d'una autogestió real a tots els nivells, econòmic, social, etc. Entès així, és un dret inseparable dels principis anarcosindicalistes i llibertaris que defensem i que informen la nostra història i la nostra tradició de lluita. Quan parlem d'autodeterminació, no ens referim simplement, però, a decidir sobre l'eventual creació d'una nova estructura estatal sobirana o independent respecte d'un o uns altres estats. No ens referim simplement a decidir sobre la constitució d'un nou estat que perpetuï sense més l'ordre establert. Nosaltres entenem que l'autodeterminació i l'autogestió, conceptes que entenem com a indestriables, ens han de permetre establir les bases d'una societat lliure de tot estat opressor, lliure del sistema capitalista i patriarcal que ens sotmet i ens explota. Enguany ens trobem, com anarcosindicalistes i llibertàries, davant un escenari que ens resulta atípic, almenys en la perspectiva de les últimes dècades. D'una banda, assistim a la convocatòria institucional d'un anomenat referèndum a Catalunya, en el qual s'instarà als ciutadans del territori de l'actual comunitat autònoma a expressar si desitgen que el mateix es constitueixi com un estat independent sota la forma d'una república.

Bueno, pues lo dicho, gracias Vicente. La verdad es que es una canción fantástica para estos tiempos ahora que corren. Siempre es una buena canción este Neil Young, es un viejo rockero de aquellos que decimos que nunca mueren, es un canto a la vida de nuevo. Y me ha llegado un WhatsApp de un compañero que, ostras, es que de vez en cuando la sintonía mental es fantástica. Y este WhatsApp, pues bueno, justo me viene la mar de bien para introducir el tema siguiente. Y lo voy a leer primero, porque merece la pena leerlo, para que podáis entender toda la dimensión de todo lo que vendrá ahora aquí a continuación. Dice lo siguiente el WhatsApp que lo envía el compañero Godoy. Dice, esto no significa ni estar ni a favor ni en contra de la independencia. Es defender a los trabajadores, sea cual sea su postura, y evitar que puedan tener problemas, tanto para aquellos que decidan ir a votar o aquellos que puedan estar en una mesa electoral y decidan no presentarse. Con este escrito entregado por Burofax entendemos que protegemos a todas y cada uno de los trabajadores de nuestra empresa. Bueno, pues también protegemos a aquellos que, añadiría yo, sin enmendar la plana que se dice en las radios comerciales, a todos aquellos y aquellas que peleamos por esto, pero también decidimos no participar porque a nosotros o nosotras los cambios de estructura de Estado no nos van. Igual es que lo que nos va mejor es eso que hemos dicho de la autodeterminación, la autogestión y la acción directa. Pues bueno, esto viene a cuento de una cosa que desde CGT Autobuses hemos llevado hacia adelante, pese a la oposición de la dirección de TMB, que se ha negado a recibir los escritos que teníamos hechos. Y era simplemente, os voy a leer un texto que es el que hemos puesto en nuestra página web, que dice lo siguiente. Todo está relacionado con los permisos para votar del 1 de octubre. Y dice así, ante la convocatoria por parte de la Generalitat de Cataluña de un referéndum para el día 1 de octubre, CGT solicita a la dirección los permisos habituales para que las y los compañeros que teniendo que trabajar ese día tengan que ejercer en las mesas como titulares y suplentes o quieran votar. El lunes 18 la dirección, es decir, este lunes pasado, se negó a recepcionar la solicitud dirigida a la directora del área de personas de bus. Es una gran falta de responsabilidad negar la recepción de cualquier documento de los representantes de los trabajadores. En CGT tenemos como costumbre buscar otras alternativas ante las continuas negaciones de la dirección y por eso le hemos enviado la solicitud por Burofax. La solicitud ya está enviada. Ahora tenemos constancia fehaciente de que lo han recibido. Deberán decidir si quieren dar tranquilidad a los y las trabajadoras que tienen que trabajar el 1 de octubre publicando el aviso de los permisos o seguir creyendo que los problemas se evitan mirando hacia otro lado. ¿Por qué me recuerda a gobiernos centrales esta actitud? No lo sé. Venga, vosotros mismos y vosotros mismos pensar. Por nuestra parte, los delegados de CGT nos ponemos a disposición de cualquier compañero o compañera que teniendo que trabajar quiera votar o ejerza de titular o suplente en alguna de las mesas. Si tienes algún problema, no dudes en contactar con los delegados de tu centro de trabajo. Os voy a leer de forma muy rápida el texto, que está dirigido a Enrique Cañas Alonso. Recordad que es el consejero delegado de TMB. TMB es una empresa presidida por Mercedes Vidal, hoy de nuevo sale en nuestro programa, que es de Esquerra Unida y Alternativa, es concejal de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Enrique Cañas está muy conectado con Izquierda Unida y Comisiones Obreras y también va dirigida a Ana Monferrer, que es la directora de área de personas de bus. Y dice lo siguiente, ante la convocatoria del referéndum previsto para el día 1 de octubre en Cataluña, habrá compañeros y compañeras que teniendo que trabajar se les citará para estar de titular o suplente en las mesas o voluntariamente irán a votar. Para todos aquellos y aquellas que tengan que trabajar, solicitamos que la dirección publique el aviso correspondiente con la licencia de 2 a 4 horas para los votantes, el permiso del día para los suplentes que no tengan que ejercer y el permiso del día más las 5 horas del día siguiente para los que desarrollen cargos en las mesas. Defendemos los derechos. No decimos que haya que ir a los sitios a votar o no votar o abstenernos. Defendemos derechos como si fuera una convocatoria electoral cualquiera. Y la empresa lo único que tiene que hacer es recepcionar el documento y no meter la cabeza en el agujero, intentando ningunear una situación y ningunear unos derechos que nos corresponden a todas y todos. Lo mínimo que tenía que haber hecho la dirección de TMB era recibir estos escritos, cosa que no ha hecho. Se negaron a recibirlo en dos ocasiones este lunes pasado. Solución: enviarlo por Burofax. Iba a decir Burofax, pero no, es Burofax. Envíalo por Burofax. Este Burofax lo podréis encontrar, eso que he dicho, en nuestra página web. Y garantizar derechos. Ya veis que, por ejemplo, hay otras organizaciones sindicales, como está claro, y lamento decirlo aquí, como siempre, pero es que son los mismos, que ya no creen ni en las asambleas, no creen en los referéndums que ellos mismos convocan, y se dedican a hacer actos en contra del referéndum, como tenemos constancia en fotos de dos delegados de la UGT de Transportes de Barcelona, de Buses, en concreto Muñoz y Arias, que hace mucho tiempo dejaron de trabajar en TMB, dejaron de trabajar aunque cobran de la nómina de TMB porque están liberados, y hace mucho tiempo que no van a su puesto de trabajo, y libremente se concentraron con un grupo de gente para montar una plataforma, si no me equivoco, de sindicalistas contra el referéndum. Pues bueno, hay que dejar las cosas bien puntualizadas. No se trata de ponerse medallas, se trata de intentar, y una vez más, desde CGT lo hacemos, defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Que cada una con su derecho y cada uno con su derecho obre como quiera, pero por lo menos que nadie le niegue ese derecho, sin entrar en detalles de nos gustará más o nos gustará menos. Pues bueno, esto es lo que hemos hecho desde la sección sindical de CGT. Ahora está la pelota en el tejado de la dirección política de TMB, de la dirección política de la MB. Recordemos que, otra vez, que dentro de la dirección política de toda esta estructura de gente que cobra sueldos millonarios está Mercedes Vidal a la cabeza, como vicepresidente, si no me equivoco, está el Antonio Poveda, que es del PSC, y como tercera persona está Enrique Cañas. Pues bueno, creo que como la mayor empresa pública de Cataluña, que es TMB, que tiene alrededor de 8.000 trabajadores y trabajadoras, lo dicho, la empresa no puede hacer como el gobierno central y mirar para otro lado, ante una situación que se le pregunta, y lo que le pedimos a la empresa, y vamos a empezar a publicarlo en las redes sociales, es que se pronuncie y que diga qué es lo que quiere hacer, y que no se niegue a responder. Pues bueno, se nos acaba el programa de hoy. Agradeceros la paciencia que habéis tenido conmigo, la que tenéis desde hace mucho tiempo cada lunes conmigo y con la gente que viene a ayudarnos a hacer este programa. Y nada, desde el 91,4 de la FM, desde este oasis que me gusta decir de libertad, que es Radio Contrabanda, en un colectivo magnífico que es... Al revés, este oasis que es Radio Rosco dentro de un colectivo magnífico que es Contrabanda. Es que me emociono, me miran a los ojos y pierdo todo. Pues bueno, nada, lo dicho, gracias a la Lola por acompañarnos, gracias a vosotras y vosotros por escucharnos, y como siempre, mi jefe es un cabrón. Podéis escuchar los podcasts de este programa a partir seguramente del martes a la noche y verlo y oírlo en nuestra página web. ¡Salud! Yeah. en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.